Colegio San Cayetano, tu talento y tu capacidad. Colegio San Cayetano, proyecto más capaz. Ya, chiquillos, yo les había comentado el día de hoy, tenemos un invitado acá de la comunidad Alicante del Sol, acá en Puente Alto. Nos vienen a visitar porque hay una historia muy conmovedora, pero no nos vamos a quedar en la historia, sino en el objetivo de por qué están acá, lo que nos quieren comunicar, ese acto de amor que queremos masificar a través de la radio y queremos potenciar uniendo gente buena. La gente que está aquí es gente buena. Le voy a pedir que se acerque al micrófono. Buenos días. Hola, muy buenas. Buenos días. Lo más cerca posible. Cuéntenos por qué están acá. A ver, queremos agradecer a Radio Puente Alto 107.5 el poder estar a través de esta onda radial a la comunidad, y queremos junto a Jennifer, quien me acompaña, cierto, Leiva, que es psicopedagoga de nuestro colegio Alicante del Sol, Isidora Castro, alumna del cuarto año B, como también Tarín Méndez del cuarto medio C, y que le habla Mario Ibáñez. Y puntualmente estamos acá por una obra social que es loable, con respecto, cierto, a una necesidad que hay, que es tremendamente profunda, que es muy sensible y que se va a referir, cierto, nuestra colega de trabajo, nuestra psicopedagoga Jennifer Leiva. Bueno, en realidad el motivo por el que estamos acá es porque queremos colaborar con una profesora nuestra muy querida y su hijo también muy querido, un joven de 17 años, para que entiendan un poquito la historia. Nuestra profesora Alejandra Araya fue diagnosticada lamentablemente con cáncer durante el año 2014, y cuando recién ella se estuvo mejorando, estuvo un año ahí luchando con quimioterapia, con tratamiento, recién estaba saliendo de todo esto y fue diagnosticado su hijo Sebastián, en ese tiempo de 14 años, con un cáncer también. Este chico ha estado luchando durante los últimos años a través de quimioterapia, de radiaciones. Sin embargo, esto no ha sido exitoso, y lo último que como última solución que han dado los médicos es poder hacer un implante con células madre. Esto tiene un costo alto, de más de 28 millones de pesos. Lo bueno es que ya se encontró el donante en Alemania. Y por eso es que traer esas células y hacer el tratamiento tiene un costo tan alto. Esto no termina ahí, porque incluso ahora la semana pasada el padre de Alejandra también es diagnosticado con cáncer y ahora está en etapa terminal en el norte de Chile, esperando a que en realidad ya no hay nada más que hacer. Entonces, esto es lo que nos mueve a nosotros como colegio, a querer ayudar a la profesora, ayudar a Sebastián a que puedan salir de todo esto. Él es un joven que tiene muchas ganas de continuar con su vida, tiene toda una vida por delante, y nosotros queremos dar un granito de arena, y ojalá todos podamos en la comuna ayudar con ese granito para que esto se haga realidad y él pueda continuar con todos sus proyectos de vida que tiene para su futuro. Es por eso que estamos haciendo un montón de actividades. Como colegio, nosotros estamos bastante interesados en ayudar a la profe, y una de las tantas actividades que se harán será colectas solidarias, bingo y rifa para ayudar a nuestro compañero Seba, que lo ha pasado muy mal, él y su familia. A las personas que no pueden ayudar como rifas, colecta y bingo en el Colegio Alicante del Sol, pueden depositar en la cuenta de ahorro Banco Estado número 314-618-024, a nombre de Sebastián Silva Araya. El RUT es 20.464.293-1. El hotmail puede ser marcelosilvamar@gmail.com. Ahí se puede depositar a las personas que no pueden ayudar para el Alicante del Sol. También se recibirá comida en el Colegio Alicante del Sol como centro de acopio. Sí, importante reiterar, ¿cierto? No sé si qué te parece, Isidora, que repitamos la cuenta. Esto es un gran desafío para cada uno de nosotros. Si bien es cierto, está toda la comunidad del Colegio Alicante del Sol, pero también queremos hacerlo extensivo a la comunidad de Puente Alto. Y es bueno repetir la cuenta, por favor. La cuenta de ahorro es Banco Estado. Al número tiene que ser el 314-600-18024, a nombre de Sebastián Silva Araya. El RUT es 20.464.293-1. El hotmail donde se le puede enviar correos y todo eso es marcelosilvamart@gmail.com. Y es cuenta Vista. ¿De ahorro? De ahorro. De ahorro, perfecto. Quisiera también señalar, en caso que las personas quieran buscar, el día de ayer salió una entrevista en el diario La Cuarta, donde es la página 4, donde se le hace un reportaje a sus padres y también habla un poquito Sebastián. Hay algo que a mí me llegó mucho personalmente, no sé si quizás a todos nos pasa igual, que son palabras del papá. Él dice que, bueno, el hijo Sebastián ha aguantado un montón de quimioterapias terribles y que el doctor les explicó a ellos que lo que Sebastián ha soportado ya habría enterrado a otros y que en esta etapa es indispensable hacer el tratamiento con células madres que equivale a resetear el sistema inmune de una persona. Por eso es que en realidad es tan importante hacerlo ahora, porque por lo que hablaba ayer yo con los papás, esto tiene fecha de tope. Tenemos hasta 3 meses para poder hacer todo esto. De lo contrario, el panorama se viene bien complicado y no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, por eso es que hay que hacer algo ahora y poder colaborar, aunque sea con uno piensa quizás tengo poquito, no importa. Todo va a sumar y todo va a contribuir a que este joven pueda tener una larga vida, que es lo que todos esperamos. Sí, Juan Carlos decía con muchas razones y nos dio la verdad tribuna en radio para poder contactarnos con ustedes. Usted pueda en alguna medida hacerse parte de esto, ¿cierto? Colaborando con esta necesidad. Y para eso están abiertas las puertas del Colegio Elegante del Sol, que está en Jorge Ros Osa 665. Jorge Ros Osa 665, esto es la comuna de Puente Alto. Esto es la calle Ex Nieves Poniente. Y queremos que usted se acerque ahí. Usted puede preguntar por quién es cierto, estamos al frente en esta hora, pero todo el colegio está involucrado y queremos que usted también sea parte de esta cruzada solidaria. ¿Tú sabes cuántos alumnos, perdón, cuántos alumnos tiene el colegio? ¿La dirección? No, ¿cuánta cantidad de alumnos? 3.300 alumnos. Podríamos hablar que hay cercano a los alumnos unas 10.000 personas, ¿no? Si sumamos por cada alumno un papá, una mamá, un tío, sí. Y que cada uno pusieran una luquita. Sería maravilloso, sí. Porque si es así llegaríamos a juntar la cantidad de dinero que se necesita en muy poquito tiempo. Por eso es que todos tenemos que ponernos una mano en el corazón y pensar que esto nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Y ahora, claro, un alumno necesita que lo ayudemos y si todos pudieran colaborar, como dice tú, Juan Carlos, con 1.000 pesos, claro. Probablemente llegaríamos a la meta. Claro. Porque la experiencia me dice que en esto, por ejemplo, si las familias del colegio serían 10.000 alumnos, 10.000 personas, por una luquita estaríamos bastante cerca. Cuando uno viene a pedir, tiene que ser concreto, tiene que decir a la gente, mira, la meta es tanto, sin temor. Porque así todos nos colocamos mentalmente a la idea de cómo poder ayudar. De hecho, hay gente que ya me está llamando para poder ayudar. Entonces, hagan el refuerzo nuevamente de esto. ¿Cuenta? Por favor, sí. Cuenta, la cuenta es una cuenta de ahorro del Banco Estado. El número es 314-600-18024. El nombre tiene que ser a Sebastián Silva Araya. Su RUT es 20.464.293-1. Su hotmail es marcelosilvamart@gmail.com. Ahí se puede depositar para que puedan ayudar por lo menos con 1.000 pesos los que quieran y se pongan la mano al corazón porque es una causa solidaria. Bueno, quiero agradecer que hayan venido el día de hoy. No va a ser ni la primera ni la última. Cuando estén realizando actividades como bingo, eventos de ese tipo, pueden venir a través del contacto que obviamente me contactó para poder difundir las actividades, ¿les parece? Sí, muchas gracias. Solamente decirte que en este minuto la mamá de este chico Sebastián está en la ciudad de La Serena, en la cuarta región, y está junto a su esposo y ellos vuelven a partir del próximo lunes. ¿Qué te parece si pudiéramos con ellos? Ellos quieren también, son parte importante esto de la mamá y el papá, para poder recibirlo acá y poder que ellos den su testimonio ya directamente como padre. Me parece muy bien. Quiero agradecer que hayan venido, chiquillos. Muy amables. Gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. soy igual.